que se hace una canción. Bueno, ya una vez te dije que sufriendo. Hace muchos años. Ahora al cabo del tiempo te lo repito, sí, sufriendo. Sufriendo en el sentido de que, en que uno tiene una necesidad de expresar algo, ¿no? Y hay una especie de agonía en todo ese momento del parto, de la creación. Una necesidad de revelar o de develar esa angustia. Esa angustia que por otra parte puede ser también muy alegre, porque a veces son canciones muy alegres. Claro, eso ayuda a la felicidad porque eso es una canción contra la burocracia y contra los mancos mentales, para citar al comandante jefe. Los mancos mentales. Y yo creo que sí, que cuando se elimine la burocracia y los mancos mentales también vamos a ser más felices. La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño. Madre, por Dios, tengo frío. La rabia es mío, eso es mío, solo mío. La rabia vivo, pero no me mojo. La rabia, miedo a perder el manojo. La rabia, hijo, zapato de tierra. Lágrima de oro.